I used to be a big shot long ago. I had a Cadillac and a whole lot of dough. Real fine women used to chase me down. Now not one of those gals can be found. They'll never home whenever I call. Don't seem to want me around at all. I'm broke. I'm broke. I'm broke. I'm broke. Stone cold broke. I ain't got an ounce of dime. Went to a nightclub and had my fun. Chucking and jiving with everyone. Drinking that beer and gin and wine. Boy, I'm telling you, I had a good time. When I got home, I didn't have no loot. Had to go down and pawn my suit. I'm broke. I'm broke. I'm broke. I'm broke. Stone cold broke. I ain't got a lot of dime. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este espacio, hoy con la segunda y última parte del especial dedicado a Albert Collins, conmemorando los 20 años de su fallecimiento, ocurrido el 24 de noviembre de 1993. Iniciamos esta emisión con el tema Broke. En los años 60, Albert Collins firmó para el sello Imperial, con el cual grabó 3 discos, para luego pasar a Tumbleweed Records, el que produjo varios de sus sencillos hasta su cierre en 1973. A pesar de no grabar mucho entre 1970 y comienzos de 1980, los sencillos de Collins fueron suficientemente transmitidos en radio, una situación que le permitió al guitarrista continuar en gira, manejando él mismo su propio bus como cosa curiosa, hasta que en 1988 ya pudo contratar un chofer. El repunte de Albert Collins llegó en 1977, cuando firmó con Alligator Records y grabó su debut, Ice Picking. Con el sello de Chicago produjo 6 discos más, culminando en 1986 con Cold Snap, en el que participa el organista Jimmy McGriff, quien fuera uno de sus primeros héroes musicales. Trabajando con Alligator fue que Albert Collins se dio cuenta de que podía cantar adecuadamente y también componer. Escuchemos nuevamente a Collins con Don't Lose Your Cool. Thank you. Albert Collins nos ofrecía Meltdown. Además de Ice Picking y Cold Snap, Albert Collins grabó para Alligator Records Life in Japan, Don't Lose Your Cool, Frozen Alive, Frostbite y Showdown, trabajo realizado al lado de los también guitarristas Robert Cray y Johnny Copeland, que hizo merecedores a los tres artistas de un premio Grammy. Collins fue nominado en 1986 también a un gramófono por su disco Cold Snap. Del álbum Showdown traemos los temas The Moon is Full y Albert's Alley. Thank you. tell you people about this blackjack game. It caused me so much trouble, I'll have myself to blame. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can a white man be? Well, every dollar I get, no blackjack takes it away from me. My friends don't come around me, 'cause I've been so blind. I can't even borrow a nickel. I'm about to lose my mind. Hey, hey, yeah, hey. How unlucky can a white man be? Well, every quarter I get, you know blackjack takes it away, away from me. Now hit me, Brother Johnny. Sit down with 2 tens. I thought I'd have a little fun. The dealer hit 16 with a 5, just enough to make 21. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can a one man be? All I get, you know blackjack takes it away from me. Thank you. Presentábamos Black Jack de Albert Collins, a quien rendimos homenaje hoy en Historias del Blues al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Recuerden que este programa lo escuchan en Bogotá en 91.9 FM, también a través de internet en www.javerianestereo.com. Enviamos un saludo cordial a los oyentes de 104.5 de Universidad de Carabobo en Venezuela, donde retransmiten Historias del Blues gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria y el Caribe RULAC. En Argentina nos escuchan en Bar de Blues, Blues 24 y FM La Isla 100.1 en Río Grande, Tierra del Fuego. Y en España, en Radio Garito de Blues. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianaestereo.com. Sigamos con la música de Albert Collins. Aquí están Cash Talking, The Working Man's Blues y Bending Like a Willow Tree. Well, I walked down to my bed just to see what I could see. I asked the man behind the desk, I said, is there any money for me? Now he didn't know just what to say. I said, I need that money in a terrible way. Now he didn't say yes, but he didn't say no. He just shook my hand and showed me the door. The blues is killing me. Oh, Lord, Lord, Lord. The blues is killing me. Yes, sir. Now my wife loves money, and it bothers my mind. She runs to the store, and she buys on time. TVs, radios, stereos, and I got all kind of prints of phones. But one of these days, y'all, I think they all gonna be gone. My baby needs clothes, my wife needs a car. It's a wonder, y'all, I got this for. Landlord knocking, and he wants some rent. Now I'm looking for the money that my wife just spent. Hold on. Mm-hmm. Blues is killing me. And the rich stay rich, and I'm right here in the middle. Now ain't that a barely getting by makes me mean. Cost of politician, I'm paying a living real clean. Step down, Mr. Politician, and live like I do. I want you to know the working man blue. Oh no, oh no, no. The blues is killing me. Buying these TVs and radios and stereos. baby needs clothes. My wife needs an old car to get around in. Oh, just a bitch being poor. Thank you. And she looked at me real cool. She said, Albert, you ain't nothing but an overgrown fool. I'm gonna leave you, gonna leave you behind. I said, baby, let me tell you that a good fool is hard to find. Now, baby, if you leave me, it would hurt me to my soul. I just can't understand why, baby, any woman could be so cold. But a good fool is hard to find. Take a lesson from me, baby. A good fool is hard to find. Albert Collins nos ofrecía A Good Fool Is Hard to Find. En 1989, Albert Collins firmó con Point Blank, una filial de Virgin Records, y presentó Iceman, su debut, en 1991. En 1993 fue lanzada una compilación llamada Collins Mix, y asimismo se presentaron algunas reediciones de sus primeras grabaciones con otras compañías que le dieron más popularidad al guitarrista, quien también tuvo un extenso trabajo como músico de sesión, participando en discos como Labyrinth de David Bowie, Spillane de John Zorn, A Question of Time de Jack Bruce, Wake Up Call de John Mayall, Blues Summit de B.B. King, Shame and a Sin de Robert Cray y Supermodels in Deep Conversation de Branford Marsalis. Continuamos el homenaje a Albert Collins con el tema I'm Beginning to Wonder. Mm-hmm. What's going on when I'm not at home? I begin to wonder, babe. I know you ain't there all alone. Every time I have to leave you, woman, I wonder who's taking my place to turn you on. I begin to wonder, woman, I said I'm getting a wonder woman. Wonder why I feel this way. I'll be home early Tuesday evening, but I had a part-time man away. Say hello, yeah. Presentábamos Head Rack de Albert Collins. A pesar de que Collins estuvo mucho tiempo sin grabar en la década de 1970, pudo ver cómo el blues retornó con fuerza en 1980. Pudo disfrutar de ese momento en los últimos años de su vida y tuvo mucha exposición ante los medios de comunicación. Al lado de Stevie Ray Vaughan y de Fabulous Thunderbirds, Albert Collins ayudó a fortalecer el blues. Pero al igual que Stevie Ray Vaughan, la muerte llegó de manera temprana y no le permitió ser parte de la evolución de esta música. Albert Collins murió el 24 de noviembre de 1993, víctima de un cáncer de hígado. Llegamos al final de este homenaje a Albert Collins en Historia del Blues por Javeriana Estéreo. Cerramos esta emisión con el tema Blues for Gabby. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.